Para empezar el hasta aquí de hoy, voy a citar a un periodista de Jalisco que se llama Enrique Tucent. La frase es contundente. 22 millones de mexicanos trabajan 48 horas por semana y son pobres. ¿Habrá algo más injusto que trabajar toda tu vida y nunca salir de la pobreza? Voy a apuntar más en toda esta frase. Has trabajado toda la vida, para no tener nada. Porque debes tu casa, le debes a las tarjetas de crédito, le debes, si es que tienes automóvil, debes en las colegiaturas y trabajas todo el santo día. Y trabajas de todas formas y trabajas profesionalmente. Eres un trabajador en el amplio sentido de la palabra. Eres honesto, eres participativo, eres una persona productiva para este país. Ya sé que hay muchos que no cumplen con este perfil, pero hay muchos millones de mexicanos que sí lo cumplen. Y para esos millones y millones de mexicanos que todos los días trabajan, trabajar se ha convertido en una ciencia ficción. Es que las cifras que da a conocer el gobierno pueden ser cifras reales, no pongo en duda esas cifras, pero en nada se parecen a la realidad de un mexicano común. Primero, hay que tener que agradecerle a alguien de que tengas trabajo. ¿Cuánto ganas en ese trabajo? ¿7, 8, 9, 10, 12 mil, 15 mil pesos, 20 mil pesos? Y no te va a alcanzar para nada. Porque el poder adquisitivo del mexicano ha disminuido la mitad en los últimos años. Para que nos entendamos, y esta fórmula la he aplicado muchas veces, compárate hoy tú, que tienes 28 años, compárate con tu papá cuando tenía 28 años, y sobre todo, compárate con tu abuelo cuando tenía 28 años. Estoy seguro que cuando tu papá tenía 28 años y tu abuelo tenía 28 años, podían mantener a familias más grandes, podían a esas familias darles educación y tenían ingresos suficientes hasta para el ocio, de repente ir a pasear o irse de vacaciones. En este país, trabajar durante todo el santo día y toda la santa noche se ha convertido en un auténtico problema. ¿Por qué? Porque además de los que trabajan, está el asunto de los que trabajan y no tienen prestaciones. Está el asunto de que si tienes prestaciones, son prestaciones limitadas, porque a final de cuentas tienes que pagar por la educación de tus hijos, aunque estén en una escuela pública, tienes que pagar por tu salud, porque los servicios de salud de este país, los públicos, son deficientes, y tienes que pagar por tus servicios, para que te recojan la basura, para que te tapen un bache, para que te prendan una luminaria. Pagamos y pagamos impuestos y no obtenemos absolutamente nada de toda esa circunstancia. Por eso quiero apuntar en este país de ciencia ficción el caso de un personaje X, una nada, pero que me llama mucho la atención su historia. Me refiero a Alejandro Murat. Alejandro Murat tiene tres virtudes, la de ser hijo de Murat, la de haber en alguna ocasión dirigido el Infonavit y la de ser un niño genio, porque a los 11 años ya tuvo dinero para comprar una propiedad. Sí, según su ley 3 de 3, desde los 11 años tuvo dinero para comprarse una propiedad. No ha dado a conocer todas sus propiedades, pero me llama la atención que en este país de mexicanos que trabajan todo el día y que no salen de la pobreza, y de mexicanos que trabajan todo el día y que deben la vida entera, este joven de 40 años, que no ha hecho nada en la vida, no ha inventado nada, no ha generado nada, ni ha creado nada, tiene propiedades a diestra y siniestra. Según esto, le compró por 50 mil pesos a su mamá 240 hectáreas, pues que le dieron a 30 centavos el metro. Además tiene propiedades en Puerto Escondido, en San Sebastián Etla, en San Sebastián Tutla, y además tiene propiedades que por cierto se le olvidaron en la ley 3 de 3, de sociedades fantasmas en Estados Unidos y propiedades con su familia en Estados Unidos. Su patrimonio de 7.6 millones de pesos no coincide con su realidad. Para que un mexicano común que trabaja todo el día, que es honesto, que es participativo, que además se friega todo el santo día, tener 7 millones de pesos es prácticamente imposible. En México, y esto hay que decirlo con todas las palabras, las manifestaciones por el primero de mayo no resultan porque a final de cuentas son gritos que nadie escucha, porque la clase política mexicana tiene los privilegios que no tiene la clase trabajadora mexicana. La clase trabajadora que se friega todo el tiempo, la clase trabajadora que debe, la clase trabajadora donde el papá, la mamá y los hijos tienen que participar para sacar adelante en forma honesta este país. Por eso crece la informalidad, por eso crece el subempleo, por eso crece que los jóvenes tengan que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y por eso crecen las frustraciones, y por eso también crecen las deudas, y por eso también crecen las enfermedades, y por eso también crecen las adicciones y un tejido social que cada día está descompuesto. No, señores políticos, ilustres políticos que hacen milagros como Murat y cientos más. Ustedes no forman parte de esta clase trabajadora mexicana que, como bien se dice, habría que reflexionar. Tantas horas de trabajo para nada, ya es hora de que este país despierte y exija justicia por quienes trabajan. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?